flow. Cali Cali es el rey. Temprano en la mañana pensando en dinero. Despierto de las 7 para contar billetes. Estoy desayunando pensando en un culo. Después subo a la nave a repartir paquetes. Desaparezco droga, me dicen al brujo. Pa' el distrito de lujo a renovar piquetes. Son Gucci y la catimba, 1.300.000. Su compra se logró satisfactoriamente. Champaña guava con hielo, Don Acevedo. Wow, y antes se le subía el pelo. Por ser del guero, lo que no hay, pues lo queremos. No podemos, lo sacamos, solo hacemos un agujero. Pensamiento de joven, flight de gamberro. Young Thug, plantación todo el cerro. Nací pa' jefe, mamá, nunca pa' perro. En mi mente solo quiero. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Loco, joven, flight, piensa. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Loco, joven, fleite, piensa. Siempre fui loco de los culos, de los carros, de los parties y de las prendas que se compran los millonarios. La CZ militar y pa' cuidar mi territorio. Por si llega el paco, se lo encaleta mi shorty normal. Porque así es que vivimos la vida ahora. Maleantes, mujeres, calle, pistola. Cuento el braco, los cabrones, punto a 1000 por hora. Bien te bless. Ahora mi mamita ya no llora, yo no quiero love. Quiero un Lamborghini Diablo, low key, chicheando como Pablo. El dinero sucio lo gano del contrabando, no weando, vos ahí de lo que hablo. Del carro, de culo y de mujeres. Esas cosas solo satisfacen mis placeres. Yo tengo la con ellos, tengo todo lo que tú quieres. Mini Glock en la cara te lo dan y te muere. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Loco, joven, jacuzzi, piensa. Linda nave, linda nena, y en verdad eso no me llena. Aunque el mono viste seda, bolsa y mandril se queda. El dinero trae perra, la perra trae problemas. Los casados par de giles porque aún están en veda. Los carros traen guaya, los mesas traen prenda. Yo nunca pago culo, pero mi amiga lo arrienda. No espero que tú entiendas y tampoco comprenda. Este estilo de vida que para otros solo mierda. Libertad para mis hermanos, son cerrados en una celda. Yo me cito a todas las madres que hacen fila pa' encomienda. Soy ultra rencoroso, pa' enemigos no hay enmienda. Pero ya no estoy en odio, estoy en prenda. Y carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Loco, joven, fleite, piensa. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda. Carro, culo, prenda.